La X presenta Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Episodio número 52 de los Animales de Radio aquí en la X más música. Bienvenidos una vez más a esta colección de flora y fauna musical, o como dirían los robots del apocalipsis radial, tu programa favorito de música y curiosidades. Así es, somos sus Animales de Radio y hoy vamos a seguir nuestro camino por esas frondosas y espesas selvas del adulto contemporáneo que comenzamos la semana pasada, y tenemos un repertorio sinuoso y serpentante, ¿cómo me ve ahí? De las mejores canciones de los 70 y los 80 que usted oyó cuando estaba con sus papás, seguramente, o que recuerda con mucho cariño ahora que de pronto es papá, hermano, como usted. Oh, mamá, eso es correcto, sí, es cierto. Pues, oígame, dije papá pues porque es el fin de semana del padre. Feliz día del padre para todos aquellos que oyen Animales de Radio. Recuerden que este programa queda on demand, es decir, que si se lo pierde o que si se perdió la edición pasada, puede encontrarla en nuestra página web, laxmasmusica.com, a la carta. Y a propósito de eso, ya llevamos 52 programas. Eso significa que llevamos un año. ¿En serio? Sí. Felicitaciones, felicitaciones. Muchas gracias. Por este año. El programa pasado, entonces, sentamos las bases de lo que iban a ser nuestros siguientes tres programas dedicados al adulto contemporáneo. Un correcto formato que originalmente se le llamó Middle of the Road. Sí, el Middle of the Road, menos mal le cambiaron ese título. Porque... uy, sí, porque horrible, ¿no? Sí, bien... Middle of the Road Music. Ah. Música mediocre podría sí llamarse, ¿no? Me parece que le hace injusticia a una música que en realidad ha logrado soportar el paso del tiempo de manera tan sólida y constituir un catálogo eterno de canciones. Es que las canciones que vamos a oír, todas palos las conocen. Sí, todas son exitazos. Pero fíjese que si uno se devuelve en el tiempo al momento en el cual aparece el formato, de pronto el Middle of the Road tenía más sentido. Lo que pasa es que con el paso de los años ese catálogo se fue volviendo tan fuerte, tan poderoso, tan gordito, tan sabroso, que pues ya sí, realmente decirle música como tibia, tibia es como medio tonto. Sí, peyorativo también y muy injusto, repetimos. Así que vamos a continuar con nuestro repaso por las mejores canciones adultas contemporáneas aquí bien en Animales de Radio durante estas siguientes dos horas, y vamos a arrancar con una canción llamada If You Don't Know Me By Now, del joven Mick Hucknall, más conocido en el bajo mundo de la música pop como Simply Red. Bueno, ya ni tan joven, ¿no? Mick Hucknall. Para mí siempre va a ser joven, es, Mick Hucknall, ¿sabes? Sí, tiene espíritu joven, por lo menos, que es lo importante, y eso también nos funciona, tiene que funcionar a nosotros que tenemos espíritu joven. Le decían el pelirrojo, le decían The Red. Cuando se presentaba decía, what's your name? Mick Hucknall, mi nombre es Mick. Y decían, ok, ¿cómo es que es una manada? Just call me Red, Simply Red. Nice. Solamente, y ahí sale el nombre de la banda. Increíble que así, es decir, que haya comenzado así, ¿no? Y creo que le pasó a Sting también, pero Sting era por la ropa. A Sting lo llamaban Sting. Porque se vestía como una abejita, ¿no? Porque se ponía un saco negro con rayas amarillas. Sí. Entonces le decían, oiga, ¿quién va a picar? Decía, who you gonna sting? Mick Hucknall, por su parte, entonces, constituye uno de esos lugares muy especiales del pop, porque como usted dice, Uribe DJ, no era solamente él, era su banda, ¿no? ¿Y qué banda que era Simply Red, o qué es Simply Red? Sí, banda británica, pero lo curioso es que el origen de esta canción viene de los Estados Unidos, porque esta canción es original de Kenny Gamble y Leon Huff, que son los famosos compositores que crearon un sonido que se conocía como The Sound of Philadelphia, el sonido de Filadelfia, para Harold Melvin and the Blue Notes. Claro, la canción original la hicieron Harold Melvin and the Blue Notes, compuesta, como usted dice, por Kenny Gamble y por Leon Huff, que se volvieron muy famosos porque añadieron un elemento orquestado a las baladas de rhythm and blues y de soul, y a eso le llamaron el sonido de Filadelfia. En un principio, estamos hablando de que por ahí que la mitad de la década de los 70 en que Gamble y Huff aparecen en la escena musical y sofistican orquestalmente al R&B. Sí, que le meten notas de jazz. Hucknall fue además uno de los primeros músicos de Manchester en Inglaterra en ver a los Sex Pistols cuando ellos empezaron a hacer toques en diferentes partes del país, apenas empezaron a generar este impacto, este voz a voz que fue generando el punk. Mucho se ha hablado de ese momento puntual, este momento en que los Sex Pistols llegan a Manchester y que tienen el mismo impacto, guardando las proporciones y las dimensiones que tuvieron culturalmente los Beatles en su momento cuando se presentaron en el show de Ed Sullivan. Sí. En 1964, momentos como cuando los Velvet Underground lanzaron su famoso álbum de Velvet Underground and Nico, dicen que quienes fueron, así como quienes vieron a los Beatles en el show de Ed Sullivan por televisión al otro día, estaban cogiendo una guitarra, y de la misma forma que la gente que compró el disco de The Velvet Underground inmediatamente después formó una banda, pasó con Mick Hucknall y con las 70 personas o 50 personas que estaban en el auditorio de Manchester en Inglaterra viendo a los Sex Pistols, y fue que todos formaron su grupo o formaron un artista o construyeron un artista musical, y de esa manera pues los Pistols influenciaron a Mick Hucknall y a Simply Red a sacar adelante su carrera. Pues puesto número 4 en el listado adulto contemporáneo, formato del cual estamos hablando en estos episodios de Animales de Radio, aquí está Simply Red, If You Don't Know Me By Now. En tu éxito experimenta el placer de cocinar y explora tu creatividad culinaria con electrodomésticos de cocina de la marca Cuisine Art. Encuentra freidoras, licuadoras y mucho más del 14 al 17 de junio y aprovecha también hasta 35% de descuento con cualquier medio de pago en aires acondicionados Finlandec, Hyundai, Mabe, Midea, LG y Samsung, o hasta 40% pagando con tu tarjeta Éxito. Aplican términos y condiciones. En la X, Animales de Radio. Every generation blames the one before. Bueno, muy bien, Animales de Radio continúa su camino por esta jungla de adultos contemporáneos musicales. Así es. Y creo que me lo voy a poner un poquito cheesy. Hay que ponerse un poquito cheesy porque hay que seguir con un clásico que es, pero indiscutible, del adulto contemporáneo. Fue número uno en ese listado y se llama Love Will Keep Us Together, de Captain and Tennille. Otra canción que fue escrita nuevamente por dos grandes compositores llamados Neil Sedaka y Howard Greenfield, y que fue uno de los más grandes éxitos de los años 70. Sí, realmente fue un cover en el momento en el que Captain and Tennille lanzan su versión, que es en 1975, dos años después de que Neil Sedaka haga la versión original y después de pasar por otra versión previa el año del 73 por Mac and Katy Kisson, pues llega Captain and Tennille, que era una pareja en la vida real, eran novios, esposos, ¿no? Algo no, así. Así. Sí, tenían filiaciones románticas y esto hacía que la química fuera tan poderosa que en un momento en que la música romántica era tan grande, pues necesitaba un poquito como de esa dosis de realidad en la historia que se estaba contando, así fuera una historia prestada, como usted lo acaba de decir. Me acuerdo que eso tuvo una versión en español. No le creo. De esas versiones fatales y era hecha por Captain and Tennille. Hicieron una versión en español. ¿Ah, sí? En la misma época que lanzaron la versión en inglés. La versión en español se llamaba Por Amor Viviremos. Uy, no, sí, tengo miedo. O sea que le pongo un fragmentito. Claro, ponga un pedacito a ver porque yo quiero oír eso. Sí. Por amor viviremos. Ahí está, Por Amor Viviremos, que llegó al número 49 en el Hot 100, la versión en español. Ok. En 1975, ahí donde la ve. No, muchas adulto canciones lograron hacer eso, ¿no? No, no, no, no, no, no. Y se pegó muchísimo esa versión en español por una emisora de Chicago que se llamaba WLS AM 890. Pero es sin duda una de las canciones más cheesy de la historia del adulto contemporáneo y aún así, pues de las más fantásticas también. En tu éxito experimenta el placer de cocinar y explora tu creatividad culinaria con electrodomésticos de cocina de la marca Cuisinart. Encuentra freidoras, licuadoras y mucho más del 14 al 17 de junio y aprovecha también hasta 35% de descuento con cualquier medio de pago en aires acondicionados Finlandec, Hyundai, Mabe, Midea, LG y Samsung o hasta 40% pagando con tu tarjeta Éxito. Aplican términos y condiciones. Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Vamos a continuar en Animales de Radio con Adulto Contemporáneo. Esto es nuestro segundo episodio y vamos a contarles nuevamente que el primero lo puede encontrar en nuestra página web, laxmasmusica.com, por si se lo perdió y lo quiere escuchar e ir haciendo su propia playlist de grandes canciones de Adulto Contemporáneo. Ya sabe, el primer episodio está en nuestra página web, laxmasmusica.com, y vamos a continuar con otro gran éxito del Adulto Contemporáneo en la música llamado More Than I Can Say, de un artista británico australiano llamado Leo Sayer. Que el hombre también después se metió en la era disco a hacer música, que fue muy importante. Y este es un cover también. Aunque fue un número uno contundente en el listado adulto contemporáneo, la canción original es del grupo de Buddy Holly, se llamaba The Crickets. Claro, los famosos acompañantes de Buddy Holly en ese gran momento del rock and roll a mediados de la década de los 50, si no estoy mal, y sí, creo que se murieron todos en el famoso, en la previa, el famoso Big Bopper, que sí, iba a ser este super evento del rock and roll que iba a juntar a las estrellas más rutilantes de aquel nuevo y emergente género. Dice la leyenda popular que los Beatles usaron esta canción como parte de su repertorio cuando residían en Hamburgo. Hay algunos registros históricos que dicen que esto ayudó a que se convirtieran en la mejor banda del mundo. Hace parte de los mitos alrededor de los Beatles. La canción realmente nunca fue un gran éxito en manos de ellos, pero pues sí les sirvió para completar esas famosas 10.000 horas de ensayo que los convirtió en esa banda gigantesca que hace que hasta el día de hoy, pues recordemos, ¿no? Hablando de los Beatles y su versión de esa canción. Sayer además ha sido muy influyente para artistas como los Scissor Sisters, quienes hicieron su famosa canción I Don't Feel Like Dancing, sí, sí, en sí, honor al éxito You Make Me Feel Like Dancing de 1976. Claro, que fue la época disco de Leo Sayer. Sí, señor. Ah. Y uno nota muchísimo también la influencia de Sayer, ¿sabe en quién? En los Coldplay. En la forma como se acercaron los Coldplay un poco más al pop y fueron abandonando el indie, en la medida en que fueron dejando la etapa de Parachute, se fueron metiendo hacia X&Y. Después de que los Coldplay hacen X&Y, empiezan a jugar un poquito con las influencias de canciones como I Go to Rio. Claro, estaba pensando en esa. A Waterfall. Sí, eso es del Ghost Stories, ¿no? Creo que ese es el álbum, no recuerdo Ghost Stories, que, si no estoy mal. No recuerdo qué álbum es, pero sí ya sé que Leo Sayer fue bien importante para ese grupo de artistas que, si bien venían en el mundo alternativo cosechando muy buenos frutos, también querían conocer un poquito más de lo que había pasado en esa era del disco donde Leo Sayer fue tan grande. No, Fede Ratas era el Milo Siloto. Sí. En el que venía Every Teardrop is a Waterfall. Sí, fue un poquito y de más todas acá. Formas, y ese álbum Milo Siloto tiene todas esas influencias dentro de varias de sus canciones. Claro. Se sienten muy setenteras, ¿no? Total. Se sienten con sonidos de otros lugares que no necesariamente son el sonido británico que traía Coldplay. Es curioso porque dentro de todo esto que estamos hablando, el disco no fue un género muy aceptado por el formato adulto contemporáneo. En el momento en que aparece el disco, ya el formato adulto contemporáneo está bien constituido y bien consolidado. Pero el hecho de que se llame adulto contemporáneo y de que el disco se llamara disco hacía que fuera muy difícil para los artistas de disco cruzar el umbral hacia el adulto contemporáneo, por lo que Sayer es un caso excepcional con esta canción puntual, que además fue pionera de MTV, porque con esta canción y con su video musical, ellos lograron, Leo Sayer, perdón, logró entrar a la programación inicial de MTV en agosto de 1981. Recordemos que... Claro, no había casi videos. No, había alrededor de 100 videos, de los cuales 60 eran de Rod Stewart. Si usted le tocó la época en la que se lanzó MTV, 100 videos a lo largo de un día, si usted veía los mismos videos, es como la programación de una emisora top 40 de radio. Es correcto. Tal cual. Muy complicado, de todas maneras, porque el video musical como tal no existía aún, y Leo Sayer hacía parte de ese grupo de artistas que lograron entrar a las programaciones de MTV con esta canción, que es un contundente número uno del adulto contemporáneo. En tu éxito experimenta el placer de cocinar y explora tu creatividad culinaria con electrodomésticos de cocina de la marca Cuisinart. Encuentra freidoras, licuadoras y mucho más del 14 al 17 de junio y aprovecha también hasta 35% de descuento con cualquier medio de pago en aires acondicionados Finlandec, Hyundai, Mave, Midea, LG y Samsung, o hasta 40% pagando con tu tarjeta Éxito. Aplican términos y condiciones. No sé si es porque fin de semana, sábado, pero ando como medio cheesy. De hecho, el adulto contemporáneo, la gran mayoría de sus canciones son un poco cheesy, y por eso en este especial no puede faltar otra canción que fue número uno de ese formato adulto contemporáneo, y es True de Spandau Ballet. Pero es número uno con toda. La escribió Gary Kemp, que es integrante del grupo, y esa canción estaba inspirada en una tusa amorosa, como una traga no correspondida por una cantante llamada Claire Grogan. Sí, qué cosa tan impresionante de canción. El tiempo le ha dado a esta canción un valor bien especial a pesar de su cheesiness, sí, inicial. Ella, pues obviamente, como pasó con muchas otras canciones, terminó volviéndose una insoportable perorata romántica, sí, sí, sí. Pero hoy en día uno la oye con muchísimo cariño y entiende mucho el dolor por el que estaba pasando Gary Kemp. Kemp tiene un podcast hoy en día. No le creo. Él tiene un podcast con el que fue bajista de Pink Floyd luego de que Gilmore, sí, Mason y Wright echaran a Roger Waters. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerda? Se llama Raconteurs. Bien. Son estos dos, pues, grandes músicos, ¿no? Primero que todo, Kemp, el autor de True de Spandau Ballet, con Pratt, quien fue bajista de la gira de Division Bell para Pink Floyd, y antes de eso de la gira Delicate Sound of Thunder para Pink Floyd, y se sientan a hablar con gente muy tesa de música, desde Noel Gallagher hasta Lindsey Buckingham han pasado por ahí como invitados especiales, y la conversación, pues, siendo una conversación entre músicos pero también melómanos, es fascinante y muy muy sabrosa. De manera que chévere ver que Gary Kemp fue el autor de esta canción, que además es una de las canciones sampleadas de los 90 más importantes del hip hop, ¿no? Sí, es una canción que alguna vez hablábamos en un Animales de Radio sobre la importancia de los saxofonistas en ciertas canciones, y esta no es la excepción, ¿no? Una de las partes claves de True de Spandau Ballet es el saxofón hecho por Steve Norman, que es bésense ya, ese saxofón dice bésense ya mientras oyen esta canción, así sea un amor no correspondido. Y como me decía usted, efectivamente, de hecho, esta canción se usó para samplear en otra canción que también fue éxito del adulto contemporáneo a comienzos de la década del 90. Estamos hablando de Set Adrift on Memory Bliss de PM Dawn.